buenas tardes a todos los auditores de la radio Nuevo Mundo. Nos encontramos en un nuevo capítulo de La Guarida del Zorro, 104.7 en Antofagasta. Nos pueden escuchar online, nuevomundo.tk. Hoy es un domingo especial, Halloween. Hoy en la noche me encuentro en este momento solitario. Desafortunadamente mi compañera de labores, Sole Yáñez, no puede asistir a este programa, así que estoy más solo que un dedo. ¿Qué se le va a hacer, Celebuloco? Oye, pueden agregarnos a nuestro grupo Facebook, programa radial La Guarida del Zorro. Ah, tenemos 153 miembros. ¡Aplausos! Gracias, Carlito. Oye, suelta el pan, Carlito, suelta el pan y póneme los aplausos. Carlito. Oye, hoy tenemos un programa recargado, lleno de noticias, algunas políticas, deportivas. Tenemos un invitado súper especial que nos tiene una exclusiva acá para la Nuevo Mundo en su programa La Guarida del Zorro. Y nos vamos a ir al tiro con un poquito de música para amenizar el ambiente. Dado que es domingo de Noche de Bruja, vamos a tirar esto de Tiro de Gracia que se llama Chupacabras, para que la gente se esté más o menos interiorizando de lo que es Halloween. Tíramelo nomás, DJ Carlitos, Tiro de Gracia, Chupacabras. El hombre, ser alienígeno llamado chupacabras. Habla, bla, bla, bla, bla, agilidad mental. No es realidad virtual y mi escondite. Me facilité hablar del pobre chupacabra. Ja, camina, mira, black vagina fina. Observa cómo se quema la yesca en mi finga. Y dice, wow, wow, wow, jipi yo. Siguiendo el refrán, smoke, smoke, smoke. Violando el tiempo, dejándote pa' dentro. 21 y con seco, abracadabra, chupacabras. Una penetración al hoyo negro del espacio enfermo. Superman, Aquaman, Redman, no, no se compara con el chupacabras. Es porque pego mi propio ego. Me conduce a lo que hago, te atrapo. Batman, Superman, Aquaman, Redman, no, no se compara con el chupacabras. La apuesta eterna, el cubo humano de aceite. Vente porque yo soy Juan de repente. Hey, se cierra la puerta de mente. En el planeta es algo que viene más allá de las estrellas. Chupa, sorbe, niñas bellas, buscador, amador de sexo, sangre, hambre de olor femenino, confundido como el violador de Maipul. Chupacabras, ser aliente como yo y tú. Tapia, rabia contra la mafia del chupacabra. Vemos a diario creando espantos, pasos, caminos sin recordar. Estoy de aquí para allá, probando el jugo de la granja del ganchamán. Mirada viene, mirada van. Entre medio de las plantas me mira hacia acá. Juan, Juan, Dudu, Miki, Yo siendo el chupacabras, la hinchada de bandas del barrio. Copi guano, marihuano, tanteando lo humano. Así que no muerdas la mano a la cual te da de comer, óyeme. La peña de gracia y su combo, dando jugo como loco. Evolución, revolucionaria, adicción, pasión, acción, animación, útero, chiva, lingo, fiebre, incienso, método de todo. Jugo de gracia, espacial, mafia, ganjasa, activo, papi, ven maligno. Cuando el diablo se pone frente a mi signo Virgo, mi corazón yo digo como no plástico. Ando en los pies como elástico. Y una vez más fuerte, débil, flaco, estéril. Como Elvis mueve la pelvis, el ser humano hace mover la mente. Vente Batman, Superman, Aquaman, Redman, no, no se comparan con el chupacabras. Es porque pego mi propio ego. Me conduce a lo que hago, te atrapo. Batman, Superman, Aquaman, Redman, no, no se comparan con el chupacabras. La apuesta eterna, el cubo humano de aceite. Vente porque yo soy Juan de repente. Hey, se cierra la puerta de mente. Continúa, pero cambia el actor 2. Tiro de gracia en la plaza. teníamos Tiro de Gracia, Chupacabras, acá en la guarida del zorro, 104.7. Nos pueden escuchar online también por la nuevomundo.tk. Pueden llamarnos también al 83 95 40, ya saben, ya 83 95 40, o al 76 72 38. Le va a contactar DJ Carlito y pueden hablar en vivo con su conductor Juan Ángel Torres, alias el zorro del desierto. Y ya no me encuentro tan solo, Carlito, llegó el invitado de hoy. Él es Víctor Collao, el sensei Víctor Collao. ¿Cómo estás, Víctor? Oye, Víctor nos viene a contar un poco de su trabajo, su escuela de taekwondo, karate. ¿Cómo es la cosa? Cuéntanos. Claro, nosotros somos karate Kyokushin. Kyokushin. Cuéntale un poco a la gente tu trabajo, la gente que puede no conocerte. Bueno, yo soy instructor de karate Kyokushin. Este es un estilo japonés. Nosotros realizamos clases con niños desde 4 años hacia arriba. Y tenemos un diferente tipo de trabajo, o sea, en el sentido que la gente puede practicar como hobby, una forma de botar el estrés. Y también tenemos un trabajo arduo en la preparación de competidores, que ya tenemos varios seleccionados nacionales, campeones nacionales e internacionales. Es bueno saberlo acá, que la gente se está moviendo en Antofagasta, que sepan que la región está dando de comer acá al país entero. Oye, Víctor Collao va a estar con nosotros comentando un poco de su trabajo, nos va a dar una exclusiva acerca de algo que no se ha visto acá en Antofagasta a nivel regional, pero antes vamos a estar comentando algunas noticias que han salido en la prensa nacional. ¿Te parece, Víctor? Sí. Un poco de música acá, Álvaro Enríquez y Andrés Calamaro. ¿Te gustan los tres, Víctor? Sí, obviamente, de mi época. Ah, claro. Bueno. No, pero estos cabros, los tres trascienden los tiempos. Oye, Álvaro Enríquez, ¿lo escuchaste, Carlitos, tú o no? Lo que dijo, dice: me da vergüenza ver a Piñera mostrando el papelito de los mineros. El vocalista de la banda Los Tres cree que al presidente Sebastián Piñera poco le faltó para agarrar la pala mecánica y sacar a los mineros ahí mismo. Oye, Piñera se anda paseando por toda Europa. Bueno, se estaba paseando por toda Europa mostrando el papel hasta por si las moscas. Incluso su señora Cecilia Morel le decía: ya no mostré el papel, ya me tení chata. ¿Qué pensáis tú, Víctor Collao? A ver, cuéntame. Bueno, yo creo que el tema, independiente de la posición que uno tenga, yo creo que la labor que hizo el gobierno está bien, obviamente, de rescatar a los mineros, que era lo que todos esperamos. Pero sí se nota como una sobreexposición. Creo que no es algo bueno, digamos, esta sobreexposición con el famoso pelito. Creo que a mucha gente no, es algo que no le pareció muy apropiado. Justamente venía escuchando al minero número 34. ¿Cómo se llamaba, Carlito? ¿DJ? Membrillo. Membrillo se llama el hombre. Valencia, decía que él era el minero 34 que no estuvo en la cueva, en la guarida, y decía que no le gustaría estar como sus compañeros, porque pese a que ahora le están dando plata, le están regalando viajes, soñados, Grecia, España, pero lo encuentra como con una sobreexposición tremenda, entonces los ve agobiados. Y efectivamente Piñera se está aprovechando de eso, lo voy a decir con todas sus letras, no estoy ni ahí. Y acá dice también Andrés Calamaro, dice: la canción alude a situaciones tales como la frase nazi de Piñera en el libro de visita de la presidencia de Alemania y la ganancia de votos a costa de los 33 mineros. Andrés Calamaro hoy improvisó una canción allá en Argentina y trataba a Sebastián Piñera de trucho. Son palabras fuertes para un argentino, ¿no? Que, como viene a dar así a nuestro presidente, pero bueno, son cosas que pasan, ¿eh? Yo creo que todos muchos pensamos de eso últimamente, ¿eh? Piñera se está aprovechando y hay que decirlo. Oye, vamos a leer un poco de los mensajes que están acá en el grupo Facebook de la guarida del zorro. Dice Canal 69 Antofagasta: suerte en el programa, los estaremos escuchando. Un abrazo, equipo Canal 69. Nuestros saludos para el Canal 69 de Antofagasta, ¿ya? Oye, tenemos saludos internacionales también. Dice Inmaculada Moreno Cortés. Inmaculada, Carlito, ¿qué te parece? Dice: oye, no sé la diferencia horaria entre España y Chile. Aún no he podido escuchar vuestro programa. La verdad es que pinta bien. Me hacía ilusión escuchar el programa en especial de Halloween, o sea, ahorita. Pero a ver si me explicáis cuántas horas de diferencia hay. Un besito, felicitaciones por el programa. Que Dios os bendiga mucho. Muax. Ahí yo le contesté que hay 4 horas de diferencia entre Chile y España. Así que ojalá nos esté escuchando Inmaculada Moreno Cortés. Oye, nos vamos a ir con una canción para poder prepararnos con Víctor Collao. Algunas preguntitas, algunas exclusivas. También tiene algo que decir sobre la prensa y sobre un amigo personal de Antofagasta Televisión también. Oye, Carlitos, tengo ahí la despedida de Dai Yankee, así que tírala para amenizar el ambiente. Sé que es la guarida del zorro, ponele color acá en la guarida del zorro. Le estamos poniendo el hombro fuerte. Estamos con algunas complicaciones acá en la radio Nuevo Mundo, pero nada que no se pueda solucionar. Hoy nos estás escuchando en Antofagasta 104.7. Nos puedes escuchar online nuevomundo.tk. Estábamos conversando con Víctor Collado algunas cositas que él ha hecho últimamente, algunas bastante especiales e inclusivas. Cuéntanos, Víctor Collado, aparte de todo lo que te rodea en torno al karate, ¿qué más tienes? Bueno, nosotros tenemos con junto a mi señora Sol Romero, tenemos un centro integral que estamos ya hace más de 3 años trabajando por el deporte y la vida sana para las personas, y dentro de ello no solamente es dar una alternativa que la gente vaya y se inscriba, sino que también participamos en varias actividades, y la que nos tiene bien orgullosos, participamos en los Amigos Teletón, que es una jornada que se hace desde las 9:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde de un día determinado. Esto fue hace 2 sábados atrás, el 9 de octubre, y hicimos ahí nosotros por primera vez, se hizo el taller deportivo recreativo. Entonces era un desafío bastante grande porque hay que trabajar con los niños con discapacidad y no se puede ejecutar cualquier ejercicio, no se puede hacer cualquier dinámica. Entonces es un trabajo bien profundo, y gracias a Dios, por suerte, salió todo bien. Ellos quedaron muy contentos, y de hecho fue un taller que puso mucho entusiasmo a la jornada en general, que es una jornada bien extensa y agotadora. Oye, qué notable, Víctor Collado, un hombre solidario también, y es bien difícil trabajar con personas que están así en esa condición. Claro, sí, y hay que poner harto cuidado, pero por suerte los niños fueron muy muy muy receptivos, y la actividad tuvo mucho éxito, fue muy buena. Qué bueno. Oye, nuestros saludos también para allá a Teletón. Estoy viendo acá distritodigital.tk, distritodigital.tk dice: la unión nos hace más fuertes, recordando lo que sería la Teletón este 3 y 4 de diciembre. Oye, cuéntame sobre el centro integral, cómo se pueden contactar contigo para saber qué estás haciendo, ver algunas fotos, ver algunos videos. Claro, mira, nosotros estamos en calle Esmeralda 1927, estamos entre Copiapó y Coquimbo. La gente puede llamar al 388123 para obtener información, y obviamente que la herramienta que más usamos ahora y la que más nos da resultados es Facebook. Nos pueden buscar como Centro Integral Collados, y ahí nos pueden hacer todas las consultas que quieran. Nosotros también atendemos online, damos las respuestas, y pueden ver nuestras fotos, videos, las promociones que tenemos. Bueno, siempre invitamos a todo el mundo a la primera clase gratuita, así que somos bien abiertos. Y lo principal es que nosotros no somos un gimnasio, somos un Family Sports Center, lo que significa que tenemos un ambiente bien familiar, y tenemos actividades para que vayan los padres y al mismo horario puedan tener clases sus hijos. Qué notable. Así que ya saben, ya auditores, busquen en grupo Facebook, el amigo Facebook Centro Integral Collado, para que se puedan informar más de todas las actividades que realiza Víctor Collado. Oye, sigo realizando noticias acá en distritodigital.tk. Nuevamente dice FASA, nueva oferta de empresa indigna a huelguistas. Estas son las chiquillas de Farmacias Ahumadas que se están movilizando por un sueldo justo. Carlitos, ¿te acordáis de ellas? Sí, me dice que... No, Carlito está en otra. ¿Sabes lo que pasa, Víctor? Es que Carlito anda apenado. ¿Y sabéis por quién? Por una mujer. ¿Podéis creerlo? Mujeres hay muchas en este mundo, Carlito. Andáis afinando. Mentira. No me tiréis mentiras si sabéis que es verdad. Ya vamos a seguir acá con las chiquillas de Farmacias Ahumadas. Dice: Farmacias Ahumadas ofreció a sus empleados pagarles los días que se encontraron en paro, o sea, 24, pero descontarles 2 días cada mes hasta octubre del otro año. Voces al interior del sindicato califican de irrisorio la oferta y anuncian nuevas actividades. Hoy esta chica es menester informar que esta chica recibe entre 27.000 y 30.000 pesos al mes como sueldo. Entonces piden que se aumente su sueldo al sueldo legal, que serían unas 175 lucas, creo. Y no quiere. Me contaba Maritza Cerezo Fernández, que es como la dirigente de FASA, sindicato número 1 acá en Antofagasta, que quieren... que se han unido algunos políticos para hacer alguna presión al gobierno central, pero nada, no, todavía no pasa nada. Así que yo creo que da para rato esto, pero Distrito Digital, la guarida del zorro, y supongo, espero también, la Radio Nuevo Mundo está con ellos. También vamos a pasar un aviso: en antofacite.com están escogiendo premios Juventud y Distrito, y postulando para un premio Juventud como página web juvenil. Voy a leer la lista acá, dice: líder político Héctor Bravo Solari, actor Jonathan González Álvarez, músico Cristian Díaz Pereda y tuitero MJ Pedreros. Pueden poner también agrupación juvenil ahí a Distrito, ¿ya? Ya saben, ya métanse a antofacity.com y nomínenos, por favor, para un premio Juventud. Oye, Víctor Collado, me hablabas también de algo que vas a realizar en la Madre Patria, algo bastante exclusivo para nuestro programa y único acá a nivel regional. Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, yo ahora el 21 de noviembre tengo que dar examen para tercer dan internacional. Yo en este momento poseo segundo dan internacional. Entonces estoy viajando a Barcelona el día 18 para rendir este examen. Y bueno, esto es una prueba bastante difícil, más aún si es allá en Europa. Y tengo que dar una prueba más o menos de unas 5 horas y se finaliza con una prueba donde tengo que rendir 30 combates. Y por todo este asunto de los mineros que todavía está causando revuelo y la noticia ha dado la vuelta al mundo, por ahí surgió la idea de, en vez de hacer 30 combates, hacer 33 para que un deportista chileno haga un pequeño homenaje, porque yo no soy Falca como para regalarle lucas. Entonces lo único que podría hacer, que la verdad me nació como compatriota, como chileno, hacer este pequeño homenaje. Y yo creo que es algo destacable, siendo acá de la región. Yo soy antofagastino. Y que esto salga, digamos, al mundo. Entonces, al final, en Japón y en España les fascinó la idea y voy a hacer 33 combates. Y va a ser un homenaje a los mineros. Entonces, este es un homenaje del karate a nivel nacional para los mineros. Y hay por ahí ya algunas empresas que están interesadas en apoyarme. Estoy en conversaciones con alguna empresa. Por ejemplo, hay una tienda deportiva de Antofagasta que está interesada en donar unas poleras, que va a ser con un eslogan alusivo a esto de karate por los mineros y obviamente el logo de ellos también. Y la idea es que que esto se sepa, y lo que yo espero es ojalá que de una u otra forma llegue a oído de los mineros para que ellos sepan lo que un deportista nacional está haciendo por ellos. O sea que estamos confirmando, van a ser 33 combates, claro, oficialmente. Claro, de los 30, me aceptaron los 33, y la idea, como te digo, con esa tienda deportiva es ellos enviarían una polera de regalo para cada uno de las personas que va a combatir conmigo, y para los maestros también, alrededor de 6 maestros que son de renombre a nivel mundial, muy conocidos. Entonces, para después sacarse una bonita foto y traerla para acá. Así que estamos en eso. Y bueno, yo ya en este momento cuento con el auspicio de Pasaje, que ha sido a través de alumnos, apoyo de amigos, de la empresa también, que me gustaría a lo mejor dar el agradecimiento de Pro Rental, que es una empresa que ellos me dieron en el pasaje Santiago Antofagasta en avión. Y en este rato lo único que me queda todavía solventar es el dinero del hotel, que son alrededor de 200.000 pesos, porque tengo que estar como 6 días allá. Y es lo que me estaría faltando, digamos, ahora, que ojalá si hay algún empresario o alguien escuchando que se pueda contactar conmigo para si está interesado en apoyarme en esto. Y obviamente que el intercambio que yo ofrezco es el intercambio publicitario. Eso es bueno saberlo, que la gente sepa que la gente está haciendo cosas, claro. Que Víctor Collado, un antofagastino de corazón, está haciendo cosas por nuestros compatriotas mineros. 33 combates, algo simbólico. Y es lo que podemos hacer gente normal como nosotros. Nosotros no tenemos plata, como tú dices, no somos empresarios, no somos farcas. Así que si hay algún empresario que quiera colaborar con mi compañero acá, Víctor Collado, se le agradecería mucho. Y es como un canje, así como publicidad a cambio. Y es bueno que ojalá te resulte todo. Estaremos informando sobre eso, ¿eh? Ojalá nos tengas informado. Claro, esa es la idea, que salga todo como tenemos esperado. Oye, acá en la Guarida del Zorro, como siempre, nosotros estamos con nuestros coterráneos en Antofagasta, en Tocopilla, en Mejillones, dándole un poco de oportunidad para que puedan dar a conocer sus talentos y las cosas que se están haciendo. Y justamente de eso trata la siguiente canción que vamos a tocar acá en la Guarida del Zorro. Es de Cristian Díaz, su última producción, su último single, que se llama Yo Sé. Ya, ruédala, Carlito, nomás, Cristian Díaz, Yo Sé. 104.7 en Antofagasta. Nos pueden escuchar en Tocopilla 97.1, Mejillones 94.3 y nos pueden oír online nuevomundo.tk también, ¿eh? Hoy le estamos poniendo todo el color acá, todo el aguante. Estamos súper relajados con Víctor Collado conversando de mujeres, copete, música y deporte. ¿A ti te gusta el fútbol, Víctor, no? Sí, sí. De hecho, jugué harto tiempo fútbol. Sí, y yo estoy medio asustada. Yo digo algo que no le gusta, me voy a sacar. Este hombre que llega cinta negra, ¿no? Segunda, Oye, estoy viendo noticias deportivas en todofutbol.cl en lo que corresponde a nuestra región. El equipo de Cobreloa, ¿eh?, dice: en Calama se fundió la micro de Fernando Díaz. Justamente este partido terminó hace poco con victoria de los Zorros del Desierto por 2-1 frente a su similar de Santiago Morning. Los microbuseros perdieron 2-1 en un encuentro que los naranjas jugaron ahí nomás y a morir saltando. Pero bueno, la victoria igual vale y los 3 puntos igual valen. Oye, tú soy de Antofagasta y soy del Colo, ¿eh? ¿Por qué? Cuéntame cómo es ese cambio. O sea, lo que pasa es que yo soy nacido acá en Antofagasta, pero desde un año, del año de edad que yo prácticamente me crié en Santiago. Ahí está. En el 97, de ahí después en 97 estuve en Bolivia 3 años y después regresé acá. Entonces obviamente ahí están mis raíces de la Colgolina. Claro. Mis raíces indias. No, sí, está bien. Acá somos tolerantes acá en la guarida del zorro. Acá DJ Carlito es de la UPU. Sí, pues se nota ahí bastante el atuendo que tiene. El atuendo de bordiosero. Hoy llegó uno nuevo amigo de la alternativa radial, Mr. Piero Santoro. ¿Cómo estás, Piero? Te veo de aquí. Piero nos estuvo acompañando ayer en el concierto de Inti Illimani en Chacabuco, donde Carlito se comió todos los panes. Llevamos 10 panes para alimentarnos, Carlito se comió 8.5. De la U tenía que ser el hombre. Oye, volviendo a lo deportivo, Cobreloa ganó 2-1 con goles de Patricio Galás, el Pato, ex goleador del mundo 2004. Pablo Calandria descontó para Santiago Morning y el Chocolate Silva puso el 2-1 definitivo. Qué notable, ¿eh? Cobreloa está subiendo a la tabla general y escuché que la U perdió, Carlito. ¿Cómo estáis? Por eso también estáis tristes. Aparte de que te patearon, obviamente. Mentira. Oye, agréguenos al grupo Facebook, programa radial La Guarida del Zorro también. Oye, me contaba Víctor Collado que quería ubicar al minero atleta para hacer algo en conjunto con él. Claro, no, más que todo, la idea es que si vamos a hacer esto por los mineros, es que ellos sepan de alguna forma. Ahora esto también, a mí me gustaría también que la gente sepa que en este caso yo no estoy buscando nada así como darme a conocer ni nada, porque yo a nivel nacional soy bastante conocido. Incluso no paso por eso, sino que es simplemente de que a través de un deportista poder hacer un pequeño homenaje a los mineros. Entonces, la idea es que por lo menos ellos sepan, pero yo no busco nada más que eso. Ya, es notable que la gente sepa que se están haciendo cosas. Pues yo sé que tú no buscas tampoco farandulizar, claro, ni marquetearte tampoco, pero nosotros estamos dando una pequeña ayuda acá en la guarida del zorro. Ojalá, ¿cómo se dice? No está escuchando el minero atleta. Salí a correr, creo, en la playa con la misma polera con la que estaba. ¿Cuánto eran metros? Como 700 metros bajo tierra, algo así, ¿verdad? Claro, sí, pues. Con esa misma bolera sale a correr, creo que todavía no la ha lavado. Está igual que Carlito con la polera. Oye, yo te conocí, Carlito, y tenía ahí esa polera. Báñate, por favor. Mentira. Oye, son las 7:30, así que vamos con un poco de mi Dios, no auspiciadores, ¿ah? No, me ponen cara fea, la hay que tirar, ¿o no? Seguimos creciendo gracias a ti. Nuevo Mundo, la radio que simpatiza contigo. ¡Hola, vecino! Mucha vecino, ¿está bien? Sí, estoy bien. Pero mire cómo quedó la bicicleta. ¿Cómo me voy a ir a la pega ahora? Pero tranquilo, vaya bicicleta El Pedal. Ahí puede encontrar una gran variedad con las últimas marcas. No se pierda las espectaculares ofertas. Lo esperamos. No puede dejar pasar esta oportunidad. ¿Para qué contárselo a uno si se lo puede contar a todos? Siempre hay una radio adecuada para comunicarse con sus clientes. Ahora más que nunca, Avisen Radio. Es simple, fácil y económico. La radio vende. Es un mensaje de ARTI, Asociación de Difusores de Chile. Carabineros de Chile, ¿cuál es su emergencia? ¡Aló, está Mario! ¿Mario? ¿Qué Mario? El que le hace pitanza al 133 mientras hay una pelea en el barrio. Una broma telefónica deja de ser graciosa cuando alguien de verdad necesita carabineros. Usa el fono 133 de Carabineros con responsabilidad. Campaña Nacional por el Buen Uso del 133. Este es un mensaje del Gobierno de Chile, Carabineros de Chile y Archie. El domingo 22 de agosto del año 2010 quedará a la historia por ser un día donde la esperanza, la fe, el entusiasmo, la alegría, el cariño, la unión y por sobre todo el amor fueron protagonistas de una noticia que cautivó a más de 16 millones de chilenos. Un abrazo y mucha energía a los 33 mineros, a sus familiares y a todo un pueblo que sí creyó en Dios y que sí creyó que los milagros aún se pueden ver en este tiempo. Es Nuevo Mundo, la radio que simpatiza contigo. Creaciones Chalón. Bien vestido, bien recibido. Por eso, para que les vaya bien, venga al taller de confecciones y arreglos de vestuario Creaciones Chalón. Dama o varón, de fiesta o calle, siempre los mejores cortes y terminaciones. Creamos diseño, elaboramos desde figurines o adecuamos ropa a nueva talla. Precios rebajados. También se hacen trabajos a domicilios. Anote, Pasaje Molina 1517, René Schneider. Fono 90169656, Creaciones Chalón. La gracia del buen vestir. Somos un libre que contagia toda una región. Con la buena música y la buena onda, somos Nuevo Mundo. Una forma diferente de vivir. Volvemos acá luego de nuestros dioses, los auspiciadores, en la guarida del zorro, 104.7 en Antofagasta. Nos pueden escuchar online, nuevomundo.tk. Oye, estamos en la última parte de la entrevista con Mr. Víctor Collao, el sensei Víctor Collao, que ya me dejó el ojo morado ya, pero bueno, estoy acostumbrado a que me pegue todo el mundo. De mi mamá abajo, todas las mujeres me pegan, ahora los hombres. Oye, Víctor, te entrego el micrófono de la guarida del zorro para que quieras decir lo que se te plazca. Dale, que acá no tenemos filtro, ¿eh? Bueno, primero que todo, agradecer la invitación. Que esto obviamente es muy importante, dar a conocer todas estas noticias, sobre todo en el ámbito deportivo. Y también aprovechar de yo extender la invitación a quienes se quieran incorporar a nuestro centro integral. Pueden ir a llamar al 38123, agregarnos por Facebook, Centro Integral Collados. Y aprovechando que por la buena onda ustedes también, aprovechar de decir que a la gente que haya escuchado el programa y se acerque con nosotros, le vamos a regalar la matrícula, sin matrícula. Oye, notable. Para todos los auditores de tu programa. Y bueno, esperar que ojalá todo resulte bien, que podamos conseguir todo el apoyo que necesitamos para el viaje a España, que la gente siga esta noticia, que como te decía yo, es solamente tratar de hacer un pequeño homenaje a los míos, sobre todo en un lugar tan lejano como es Europa. Y eso, digamos, agradecer la invitación y el apoyo hacia el deporte local. Oye, gracias a ti por aceptar la invitación, venir acá a hablarnos un poco de tu trabajo y esto, anotar la iniciativa. No es muy corriente que un chileno, más un antofagastino, vaya a España a hacer cosas tan importantes. Uh-huh. Y más rindiendo un homenaje con los 33 combates, así que todas las bendiciones del mundo, éxito, mucha fuerza. De acá, de parte de la guarida del zorro, de los chicos distrito de la radio Nuevo Mundo, manteniendo en contacto. Dale, muchas gracias. Después te voy a enviar unas preguntas por mensaje privado, una notita en distritodigital.tk, ya saben, visiten distritodigital.tk. Sí. Oye, nos vamos a ir con un temita relacionado con este programa especial de Noche de Halloween. Estos son un grupo mexicano, se llaman Panda. Y la canción se llama Los Malaventurados No Lloran. ¡Tira la DJ nomás! Decirla a ella. Hoy estamos acá en la guarida del Zorro 104.7. Nos pueden escuchar online, nuevomundo.tk, o como mucha gente me está diciendo últimamente por mensaje de texto. Mentira. Mensaje privado, nos están escuchando desde el celular. Oye, Carlito, ¿te acordás que ayer fuimos a cubrir, ayer en la noche, al concierto de Inti y Mani en Chacabuco? ¿Te acordás o no? No. No se acuerda. Te he dicho que no andís tomando pastillas azules. Mira cómo te dejan. Mira cómo te dejaron la cara. Efectivamente, ayer la Nuevo Mundo estuvo cubriendo Inti y Mani en Chacabuco, la ex faltrera histórica. Buena, Nati. Patrimonio cultural, hijo, patrimonio cultural. Ahí estuvimos nosotros marcando huella. La guarida del zorro dejó su garra, dejó la huella. Íbamos en el bus. Javier Arismendi compró 10 panes para 4 personas que fuimos. Carlito se comió 8 y medio. Te emocionaste, te emocionaste. Oye, tenemos una visita de utilidad pública para María Rosa Rodríguez Araya, la conductora del programa Todo Pasando, que va antes de la guarida del zorro. Se le quedaron los lentes. Así que yo creo que no está viendo nada, está chocando con todas las personas. Recién me puse los lentes, vi a Carlito, lo vi encima mío. Casi me dio un beso. Así de cerca lo vi, hijo. Oye, tenemos más noticias deportivas acá del plano local. Leo en elnortero.cl, este diario electrónico consigna: triunfazo, Pumas golean a Lota por 4-1. Hoy se están poniendo la fila el CDA, por fin. Dice, fue una tarde soñada para los Pumas, que terminaron ganando sus 2 partidos de visita en el sur y quedan segundos en la tabla general por el fútbol de segunda B. Carlito, ¿tú crees que el CDA le aplica, no? ¿Que sube a primera división? Un burro se va tan los hijos. Voy a seguir leyendo, dice, en un partido casi perfecto, Club de Deportes Antofagasta venció por 4-1 a Lota jugando como visitante. Los goles fueron anotados por Rubén Bascuñana en el minuto 17 del partido. Luego aumentó para los Pumas Roberto Castillo. El tercero para la CDA fue obra de Osman Huerta. Y el descuento para los locales lo anotó Viveros en el minuto 76. La lápida del partido la puso Castillo con su segunda anotación personal, decretando el definitivo 4-1. Carlito, ¿sabís cuánto salió la Universidad de Chile, no? Contra la Universidad de Concepción. ¿Ya sabís ya? Sí. ¿Qué, cómo salió? A ver, yo no sé, cuéntame. 2-0 perdieron. Ya no le hacen goles ni al arco iris, po. Sí, allá en Collao, hijo. Jugaron de visita a la Universidad de Chile y perdieron. Así que todos los que estamos contra la Universidad de Chile, del Colo, de la Católica, todos los que somos anticentralistas, estamos de fiesta. Lo dije y qué. Gracias. Mamón. Oye, tenemos alguna sorpresita. Después de esta siguiente canción me voy a tirar un poco a rapear acá. Vamos a estar improvisando con DJ Carlito, a ver si me resulta algo. No, después tírate primero la canción. Hoy vamos a tirar un poco de música acá del pueblo. No sea así, pues, jefe. Esto es Vendedor Ambulante. Pero se acuerdan de esa canción. Tírala, DJ, ráspala nomás. Llévelo bueno, caballero de lo bueno. Llévelo bueno, llévelo bueno. esta tarde este micro para decirle una promoción que nunca puede faltar en el bolsillo del varón y la cartera de la mamá. Son cuatro lapicitos de cuatro colores, mire que usted en el comercio lo puede encontrar fácilmente por 300 pesos cada uno. Hoy por ser una promoción y por encargo de importadora internacional, se lo lleva los cuatro en 500 pesos. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, caballero de lo bueno. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, caballero de lo bueno. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, caballero de lo bueno. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno. Sabe ya, auditor, lleve de lo bueno nomás, lleve de la guarida del zorro en la radio Nuevo Mundo. Oye, que estoy mala. Vamos a comenzar de nuevo. Lleve de lo bueno nomás, señor auditor, llévese de la guarida del zorro por la radio Nuevo Mundo. Antofagasta 104.7, Tocopilla 97.1, Mejillones 94.3. Escúchenos online, nuevomundo.tk. Y últimamente inauguramos página web. Rumba, samba, mambo. No tal, oye, te bajaste. Perfecto, Carlito, ¿eh? está ahí surgiendo. Inauguramos nueva página web acá en la radio Nuevo Mundo. Visítenos en www.nuevomundoantofagasta.cl. Ya sabéis, ya, nuevomundoantofagasta.cl. Estoy entrando a picar acá, como anoche. Dice, salen algunos programas, la historia de la radio Nuevo Mundo. Y al medio donde dice programas, se lee la alternativa radial y la guarida del sol. Todos los domingos. La guarida del zorro a través de la radio Nuevo Mundo. Así somos nosotros. Hoy estamos en un domingo especial por noche de Halloween. Oye, ¿qué se dije para la noche, Carlito? ¿A dónde nos vamos? Arimendi estaba diciendo de disfraces en una discoteca muy conocida que no sé si puedo decir su nombre. Así que estamos planeando algunos disfraces. De hecho, mi DJ Castros vino ya con su disfraz puesto, ¿eh? Él está disfrazado de Adán. Vino con sus hojitas cubriéndose ahí sus partes. Así que, no, estoy entrando en calor. Y se acaba de acercar Piero Santoro también de la Alternativa Radial. También está con su traje de disfraz. Se está riendo mucho. Viene con... Ah, vino de futbolista. Pero de futbolista lanza porque tiene la bolera del Colo. Así que vino de futbolista delincuente. Hoy nos quedan 10 minutos todavía de la guarida del zorro. Estaba empezando en improvisar alguna canción. ¿Tenía alguna pista más o menos rapera? DJ Caldito, ¿no? No me sale. Ya la tiro yo nomás, la tiro con la boca. Estoy aquí en la guarida del zorro, te deja la herida. Estoy con improvisando con DJ Carlitos, me está matando, no tiene una pista para improvisar. Estoy escuchando a la guarida del zorro. Está, me escucha, mi amor, me está escuchando en su casa. Mi amor, me vuelvo loco al pensarse un torneo principal que quizás con intentarlo yo la podría besar. No tan guatón como usted, vos. ¿No te gustó? Nuevo Mundo simpatiza contigo. Escúchala, Nuevo Mundo, ¿eh? Lo faltan zafrada. Notable, oye, a mí besito me gustó. Besito para usted y para también para el guasito Luis. ¿Por qué siempre breve? ¿Por qué siempre es tan breve, hombre? No seas pequeño. Córtame la voz de mi mujer. Córtame la nick que me estimulo. Oye, quiero mandar un caluroso saludo a mi compañera Sole Yáñez, que Dios sabrá en dónde anda porque no está acá conmigo haciendo la guarida del zorro. A todas las personas que nos están escuchando por la 104.7 de Antofagasta y nuevomundo.tk, o nos están escuchando por el celular, o simplemente no nos están escuchando. A esas personas no les mando saludos, sino una cacheta. Una patada. Es lo que se merece, cómo no estar escuchando la guarida del zorro. Haga cacuca, ya no aguante más. Anda loquillo este Carlitos, anda juntándose mucho con Roberto Cereceda, se tomó un té de coca, mira, lo está volado. DJ Carlitos. Hoy yo estoy emocionado por el día de la noche, Carlitos, no se van a correr. Arimendi con la señorita Virginia, que no se vayan a correr, dijeron que iban a ir disfrazados. Yo tengo mi disfraz ya. Voy a disfrazarme de actor de Hollywood. Así que no tengo que ponerme mucha pinta porque ya lo soy ya. Ese pato anda puro juzgando a todo el mundo. Yo digo algo, pato. Si digo algo bueno, pato. ¡Ay, Dios mío! ¡Tranquilo, papá! Ya, córtala. Oye, ¿viste lo que ha pasado con el Royal últimamente, Carlito, no? ¡Me brillo! No te importa. Claro, como el hombre sureño, ya, lo mismo lo que pasa con el Royalty. De aquí veo la pica, andáis con el rastrillo, con la bolsa de papa, sureño, guaso nomás. Mentira. Soy chao. Sureño el hombre. Soy chao. Me da lo mismo, soy el nuevo engaño del Royalty, lo voy a decir con toda su letra, engaño del Royalty, la invariabilidad tributaria hasta el 2023. Oye, Piñero se salió con la suya, po. Aprobado por la Cámara de Senadores, diputados, senadores, se reparten los billetes entre ellos, entre nuestros diputados, nos vendieron, nos encasillaron, nos encajaron, nos vendieron en un sobre en bajo precio. Así que para ellos va dedicada la siguiente canción, no la puedo tirar porque DJ Carlitos partió al baño. Así que me quedé colgado, quería tirar una canción súper buena y DJ Carlitos se fue, po. Oye, ¿para qué te pagan, Carlitos? ¿Para qué te pagan? ¿Qué hago aquí, loco? ¿Qué hago aquí? ¿A qué vine? Quiero dedicarle una canción a nuestro presidente Sebastián Piñera, que no nos está escuchando, pero la quiero dedicar igual para toda la gente que confía en él, fascistas nomás. Esto es de Los Prisioneros, se llama Usted y su Ambición. Y se llama Usted y su Ambición. Morirse de hambre que de inanición. prisión. Da tanto asco, da tanto asco. Usted y su ambición. Da tanto asco, da tanto asco. Usted y su ambición. Da tanto asco, da tanto asco. Da tanto asco. Teníamos usted y su ambusión. Pensaba que estoy malo. ¿Cómo me tiene la marihuana? Ahí teníamos usted y su ambición del grupo nacional Los Prisioneros. Una leyenda acá en Chile por la guarida del zorro, poniéndole todo el color. En la 104.7 pueden escucharnos. Nuevomundo.tk también. Mamón. Oye, quiero enviar un caluroso saludo a todos nuestros 154 miembros del grupo Facebook Programa Radial La Guarida del Zorro. Voy a leer acá los seis primeros que estoy viendo miembros. Dice Daniel Ardiles Saavedra, Danca Leighton Ledesma, Patricio Daza, Héctor Ortega, Yuditza Solange Oro Vergara y Yanina Andrea Maya Un. Un saludo para esas seis personas que están agregadas al grupo Facebook de Guarida del Zorro también, ¿eh? Queremos agradecer a todas las personas que están colaborando acá con nosotros, DJ Carlito, los chicos de la Alternativa Radial, está Pedro Santoro acá al lado mío, está un poco tímido, ¿eh? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Reiterar también que ojalá entren a antofacity.com y nos voten para los premios Juventud. Tenemos una lista que estamos postulando para líder político Héctor Bravo Solari, para actor Jonathan González Álvarez, para músico nuestro amigo personal Cristian Díaz Pereda, tuitero MJ Pedreros y para agrupación juvenil Distrito. Así que ojalá puedan meterse ahí a antofacity.com. Si quieren saber nuevamente nuestros nominados, métanse a distritodigital.tk, distritodigital.tk. Y ya son uno para las 8 de la noche. Vamos a estar terminando este especial de la guarida del zorro en noche de Halloween. Tengo susto, no sé a dónde nos vamos a ir a la noche con los chicos de la Nuevo Mundo. No ha llegado Arismendi, así que si estás escuchando el programa, Javier Arismendi, apúrate, tráete de una oreja a la Virginia nomás, chávela, a patadas. Tengo un último saludito acá en el Facebook, dice Luis Calderón López, saludos a la familia Calderón López, nuestros saludos para la familia Calderón López, mucho cariño, muchos besitos, abrazos, chupones en la oreja, chupones en el cuello, mordescos en el labio también. Me emocioné. Hoy estamos despidiendo el programa de hoy, muchas gracias a toda la gente que nos pudo escuchar. Pronto tendremos novedades acá en la guarida del zorro, se está hablando de cambio de día, cambio de horario, cambio de locutor, espero que no. Muchas gracias, pueden ir en Dios, por favor. Mañana es feriado, así que si va a tomar, pase las llaves, o mejor no tome, carretee bien, cuídese, no choque, no queremos más muertos acá, nos sobra gente. Juan Ángel Torres se despide de la guarida del zorro 104.7 en Antofagasta. Muchas gracias, chau. Y no te dejas quieta, nena. una radio que simpatiza contigo. Somos un nuevo mundo.